octubre 25 del 2023, acopio de escombros, derribando muros desde las 7 de la mañana sin ninguna consideración de que la gente duerme y con esta contaminación auditiva.